I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Pues tan solo pasa un minuto de las 11 de esta mañana de lunes. Hoy estamos a día 24 de febrero de 2020. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad en este momento de 14,9 grados. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Teleelch, la televisión local de Elche, que además, bueno, pues puedes verla. La humedad, por cierto, es bajita en comparación con otros días. Solo de un 51% es la humedad que hay en este momento en el centro de la ciudad de Elche. Una estación meteorológica que, bueno, que entre otras cosas puedes verla pues en Teleelch, la televisión local de Elche, en la esquinita, ya sabes, abajo en la derecha, ahí encuentras la información del tiempo y en el resto de la pantalla podrás ver cómo se hace esto de la radio en directo, porque desde las 10 de la mañana conectamos el estudio de Teleelch Radio Marca. O mejor dicho, las cámaras de televisión de Teleelch se meten en el estudio de Teleelch Radio Marca hasta las 2 de la tarde. Y bueno, además de esto, también te cuento que nos estás sintonizando, vamos, como si no lo supieras, a través de el 101.4 Teleelch Radio Marca, el dial que este añito, bueno, pues ya cumplimos 30 años, ¿eh? 30 años a tu lado. Por delante tenemos 2 horas para compartir juntos esta mañana de lunes. Además, hoy pasará por los estudios nuestra querida Ainara Verasturi, que nos tiene que contar mucho, fíjate. Tiene que ver, pues hilando un poco el tema cine, Oscars y dinosaurios. Hoy vamos a hablar de eso, cine y dinosaurios. Es una sección muy interesante, como cada 15 días, con el MUPE, con Ainara Verasturi, Museo Paleontológico de la ciudad. Bueno, pues ella viene y nos cuenta cosas muy interesantes y hoy vamos a descubrir muchas que igual hasta te sorprenden, ¿eh? Además de esto, hoy no viene Rafa García, no tenemos sección de videojuegos ni de escape rooms, y es que, bueno, pues no puede venir hoy, no pasa nada. Tenemos a Ainara Verasturi y además tenemos tus comentarios. Porque tal día como hoy te cuento que en 2009, no me he ido yo atrás en el tiempo, madre mía. Pero sí te cuento que en 2009, tal día como hoy, nacía una red social, bueno, llamada red social. Se lanza WhatsApp, una aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes a través de Internet. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si quieres, la pregunta del día bailada con esto, hoy cumpleaños WhatsApp. Así que lo que queremos es que nos cuentes metidas de pata a través del WhatsApp. Venga, que hay muchas. Sí, seguro que tú has cometido alguna o alguien ha metido la pata contigo a través del WhatsApp. Me lo cuentas a través del 665-896450. Te leemos en directo. También puedes mandar tu nota de voz. La ponemos en directo. Buenos días. Estás en Entre Amigos. Denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unattainable, even though God knows you kept mine. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. De lunes a viernes. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh. But I just got that feeling, sugar. Ooh. And I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Soul, I gotta know, best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast, come take the wheel and drive. I don't know where the lights are taking us. Something in the night is dangerous.

Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues son 18 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de lunes. Vamos a darle un repaso a, por ejemplo, a qué ocurrió tal día como hoy de distintos años. Antes repasamos el santo, los santorales, el santoral que se celebra en este día. Entre otros, pues mira, Modesto, Sergio, Flaviano, Lucio y Julián. Así que ya sabéis, muchas felicidades a todos y a todas los que, bueno, pues tenéis un cumpleaños, celebréis vuestro santoral o cualquier otra cosita que tenéis que celebrar en el día de hoy. Muchísimas felicidades. Y para todos vosotros y también a cualquiera que nos esté escuchando esta mañana de lunes, pues que tengáis un día genial. Nos vamos a 1582 y es que tal día como hoy ese año aparece en el calendario gregoriano debido pues al Papa Gregorio 13. Hasta ese momento era el calendario juliano, de Julio César el que marcaba los días. En 1918 se produce la independencia de Estonia. En 1989, un día como hoy, el Consejo de Ministros español aprobaba la plena incorporación de la mujer a todas las armas, cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas. Y en 2008, el actor español Javier Bardem gana el Oscar al mejor actor secundario por No es lugar para viejos, de los hermanos Coen. Nos quedamos en el 2009 porque tal día como hoy, como hemos dicho al principio del programa, en 2009 se lanzaba WhatsApp, una aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes a través de Internet. Vamos, ya casi digamos que es una red social, porque ya no solo se pueden mandar mensajes, se pueden mandar vídeos, fotos, emoticonos, bueno, un poco de todo, ¿eh? Y de eso va la pregunta del día. Metidas de pata a través del WhatsApp, ¿qué han cometido? ¿Bien hacia ti o tú hacia alguien? Que siempre pasa, ¿eh? Eso que decimos, mensaje eliminado, mensaje eliminado, mensaje eliminado. Venga, te cuento que nos vamos a quedar con que hoy estamos en, bueno, hoy estamos en pleno carnaval estos días, una fiesta estrechamente ligada además a la Semana Santa y a la Cuaresma cristiana. Es una fecha variable que depende del calendario lunar. Bueno, yo estoy con esta alergia, que ya hemos empezado, lo digo por si en algún momento necesito estornudar, pues voy a dejar de hablar, claro está, como me acaba de ocurrir. Bueno, pues que va con el calendario lunar, ya que el inicio del carnaval tiene lugar el jueves anterior al miércoles de ceniza, o sea que fue el jueves pasado y este miércoles será el miércoles de ceniza. Más cosas que te voy a contar al respecto. Es que el día en que comienza la cuaresma, el miércoles de ceniza comienza la cuaresma y a su vez la cuaresma comienza 40 días antes de la Semana Santa, a la primavera. Bueno, la Semana Santa se fija cada año en base también al calendario lunar, es primera luna llena a la primavera. Pues bien, el siguiente domingo es la luna llena. Y ese domingo es el de Pascua o el de Resurrección. Vamos, que tenemos un cacao aquí que a ver quién lo pilla. Bueno, pues por ese motivo el carnaval, dependiendo del calendario lunar, va a tener lugar siempre entre febrero y marzo, eso está claro. Precisamente el sentido del carnaval está muy vinculado a la cuaresma. La cuaresma como idea de austeridad, abstinencia y ausencia de fiestas ruidosas, ya que simboliza el retiro de Jesús al desierto antes de comenzar su vida pública. Y por ello, justo antes del comienzo de la cuaresma, pues se venía la etapa del carnaval, donde se pretendía saturarse de fiesta, diversión y actividades lúdicas. Vamos, que nos poníamos de fiestas hasta arriba y justo antes de comenzar con esa cuaresma. Bueno, pues como curiosidad, por si no lo sabías, te hemos contado pues por qué se celebra el carnaval en este momento, porque lo de la cuaresma y todo esto. 11:23 minutos de la mañana. Mira, vamos a poner un poquito de música y a ver si a la vuelta podemos contactar con Paco Gómez, que sí, se encuentra todavía en Tenerife y no está precisamente allí por el carnaval. Venga, vamos con la música de Calvin Harris. Bueno, pues seguramente todos vosotros o muchos de vosotros ya sabéis que, bueno, en los aeropuertos de la isla tinerfeña, bueno, pues están cerrados. Y están cerrados creo que desde el mismo sábado por la tarde. Y allí justamente se encuentra Paco Gómez y le vamos a decir, hola Paco, buenos días. Hola Rosa, buenos días. Que bueno, buenos días por decir algo, ¿cómo llevas? Porque estás en la isla tinerfeña, pero vamos, no creo que te hayas ido por el carnaval y que sigas allí por eso. No, por vacaciones no, nos fuimos el sábado para retransmitir el partido Tenerife-Elche, que ya nos dejó con un mal sabor de boca, uh-huh. Y a partir de entonces pues empezó a bajar esa niebla espesa, que no es una niebla, que es una tormenta de arena del desierto del Sáhara, que además pues es bastante perjudicial para la salud, porque no te permite respirar, porque tampoco te deja ver, y lo cierto es que ya desde ese sábado por la noche pues empezamos a ver la cosa chunga, y el domingo, bueno, pues ayer después de estar varias horas en el aeropuerto de Tenerife Norte esperando coger el vuelo, pues se suspendió todos los vuelos, se cerró el espacio aéreo canario, y al final nos hemos tenido que quedar aquí, un servidor y la expedición del Elche Club de Fútbol, con lo que, bueno, pues en principio hasta mañana martes no saldríamos de aquí. Y con suerte, si es que se abre el espacio aéreo. Parece que hoy de madrugada ha salido algún vuelo, ahora mismo están cerrados de nuevo los aeropuertos, sigue esa espesa y densa calima, que es polvo en suspensión, que, insisto, parece niebla, pero cuando sales a la calle masticas tierra a los 3 metros de andar y se te meten los ojos, o sea que es bastante perjudicial. De hecho, aquí en la televisión autonómica canaria hablaba una experta que decía que el término no lo sé usar bien porque era bastante complicado, pero que 90 micropartículas de 0 a 90 ya era peligroso. Pues bien, aquí ahora mismo estaremos a unas 1.650 partículas, es decir, unas 200 veces más perjudicial de lo que ya es perjudicial. O sea que aquí lo normal es, parece una ciudad fantasma, apenas hay gente, y eso que estamos de carnaval y todos los hosteles están hasta la bandera. Los pocos que se atreven a salir a la calle, pues es con pues con algún tipo de máscara o de que le cubra los ojos y la boca. Y la verdad es que es una situación, sobre todo para el Elche Club de Fútbol, también muy complicada, porque va a tener que pasar 4 noches, hoy va a ser ya la cuarta, y bueno, además encima, como aquí nos hicieron un favor anoche acogiéndonos en el hotel, en el Silken, pero ya es que hoy no les queda habitaciones para el día de hoy, o sea que en un ratito nos vamos a 40 kilómetros a Puerto de la Cruz, a la zona de playa, para poder ubicar a la plantilla, y un servidor también, para, bueno, pues estar hasta mañana, que cogeríamos el vuelo de las 7 de la mañana. Bueno, ellos seguro, a mí me ha reubicado Vueling el miércoles, llegaría el miércoles por la noche, pero vamos, estoy intentando meter la cabeza como un loco en el vuelo del Elche, para llegar mañana al filo de las 3:30 al aeropuerto del Altet. Dices ellos seguro si abren aeropuertos. Sí, a ver, las previsiones son que entre esta tarde y esta noche lo peor pase y se vaya despejando, porque claro, hay que unir que a la calima, que a esta espesa niebla de polvo en suspensión, se han unido los vientos racheados muy fuertes. Ayer yo estaba en Puerto de la Cruz, porque aquí no había hoteles, y bueno, era dantesco ver cómo iban cayendo palmeras y árboles, literalmente, por los paseos. La autopista la cerraron por la tarde, yo tuve suerte que para ir al aeropuerto fui por la mañana, y en la autopista iban cayendo árboles, o sea, era tremendo, se iban parando los coches, claro, por la tarde la tuvieron que cerrar. Los vientos son fortísimos, han sido fortísimos, ahora ya han amainado bastante, y claro, las rachas de viento tremendas con el polvo en suspensión, bueno, un cóctel realmente Molotov, es que era imposible para los aviones despegar, casi no se podía, y por supuesto aterrizar mucho menos, por eso se cerró ayer durante toda la jornada el espacio aéreo. También en un fin de semana que yo imagino que la isla estaría más concurrida por aquello de los carnavales, y toda esa gente que ha ido a pasar el fin de semana no ha podido salir tampoco de la isla, por lo que hoteles, y yo me imagino que todo, teniendo en cuenta que no se puede salir tampoco a la calle, pues estará lleno de gente. Claro, está lleno de gente los hoteles y las casas. Claro. Las calles están semidesiertas. Claro. Estamos atrapados literalmente en la isla, porque claro, como no hay otra manera de salir, aparte del mar, y el mar está peor que el aire, porque las rachas de viento hacen que el mar esté revolucionado, ¿no? Lo siguiente, está picadísimo, con grandes olas, y claro, la única manera de salir de aquí es en avión. Y ayer la demanda era tremenda. El aeropuerto, había miles de personas reclamando en todas las compañías, y no dan abasto, y iban reubicando, pues no sé con qué criterio, pero, por ejemplo, a mí me daban, yo tengo billete para el miércoles, pero ahí, por ejemplo, a Patricia Rodríguez, a la directora general, le daban para el viernes. O sea, imagínate la faena de estar aquí toda la semana, con lo que ello conlleva de gastos de hoteles, de comidas, etcétera, claro, etcétera. Además de que los hoteles, primero, no hay, porque ya con el carnaval no había. Ahora, con la gente que se ha quedado tirado en tierra, es que no hay hoteles. Te tienes que ir a otra parte de la isla, y si queda alguna plaza, es porque los que tenían que venir no han podido aterrizar y se han quedado colgadas esas plazas. Pero estamos hablando de precios desorbitados. Yo hace ya 3 semanas, cuando contraté para venir aquí a cubrir el partido del Elche, el hotel aquí era imposible. O sea, no habían habitaciones. Y si algún hotel tenía, eran de 200 euros para arriba a la noche. Claro. Entonces, claro, por eso busqué otras alternativas y me fui a Puerto de la Cruz, que es la zona más costera, más turística, donde allí no se celebraban los carnavales y los precios eran mucho más bajos. De hecho, allí nos vamos ahora, porque claro, el Elche no tiene habitaciones para el día de hoy aquí en este hotel. Y hablando del Elche Club de Fútbol, ¿cómo lo están llevando? Imagino que has podido hablar con algunos de ellos. ¿Cómo están llevando estos días allí? Bueno, pues con paciencia. Para ellos yo creo que es menos perjudicial que, por ejemplo, para nosotros. Claro. En este caso para mí, que soy el único medio de comunicación que viajó a cubrir el partido. ¿Por qué? Porque, claro, yo hoy sí teníamos un montón de programas. Hoy es el día fuerte con los programas de radio y sobre todo de tele, de la Todo Gol, que lo tendremos que pasar a mañana por la noche si no nos falla el avión de mañana. Para ellos es, bueno, pues otro día más en la oficina, ¿no? Como aquel que dice... No están en Elche, pero están aquí, están tranquilos, están comiendo y descansando. Hoy toca jornada de descanso, por tanto, no tienen que entrenar. Tampoco creo que fuese lo idóneo, teniendo en cuenta los desplazamientos que hay que hacer ahora de hotel, y veremos cómo nos encontramos la carretera para llegar hasta el nuevo hotel, porque son 40 kilómetros por la autopista, que ayer se cerró por todas esas todos esos problemas del tiempo, de las condiciones climatológicas. Y bueno, mañana volverán, mañana por la tarde imagino que conforme lleguen sí entrenarán, pero para ellos no es tanto problema como para los, en este caso para nosotros que cubrimos la información. Yo no tengo problema en darle información desde aquí. Ahora mismo estoy en la habitación del hotel, el cuartel general del Elche Club de Fútbol, y luego el programa El Elche en Punta, pues lo haré en el otro hotel si llegamos a tiempo, donde vamos a ir también con el Elche. El problema es la televisión, ¿no? Claro, que, claro, ahí hay que estar físicamente. Eso te iba a preguntar. Haznos, danos una pincelada o cuéntanos qué va a pasar con los programas que va a haber en Elche en Punta y también qué va a pasar hoy, porque creo que no va a haber una Todo Gol como tal, ¿no? No, porque además hoy teníamos ya concertado con el director deportivo Nico Rodríguez, pues iba a ser nuestro invitado de hoy. Lo hemos pospuesto a mañana, si es que, insisto, consigo llegar mañana por la tarde con el avión del Elche. Y hoy lo que haremos es, bueno, pues una crónica desde aquí, con protagonistas, con imágenes de lo que voy grabando, y además estamos colgando ya desde ayer por la tarde en las redes sociales, bueno, pues del día a día, ¿no? De lo que está pasando en estos momentos, de lo que va a pasar a mediodía y de lo que pasará esta tarde. Y hoy en el Tiempo Deporte, en Tele-Elche, en Telenit, al filo de las 10 menos cuarto, como cualquier día entre semana en el que a las 10 menos cuarto entra la información deportiva en el Telenit, pues haremos una crónica desde aquí, la mandaremos con voces de protagonistas, y bueno, pues eso es lo que haremos hoy. Y mañana, bueno, esperemos que todo vaya bien, que pueda viajar con el avión del equipo, que lleguemos a tiempo, que esa es otra, que salga, lleguemos a tiempo y por la tarde podamos grabar el A Todo Gol, y entonces lo anunciaríamos para hacerlo mañana por la noche el programa. Me da a mí la sensación que ahora más que nunca, si quieres seguir la última hora del Elche Club de Fútbol, tiene que ser con este medio, claro. Sí, bueno, hay que decir que varios medios ya se han dirigido a nosotros desde ayer por la tarde, incluso ahora mismo acabo de colgarle a otro medio, están, bueno, pues solicitándonos algunas cosas, y bueno, vamos a colaborar con ellos sin ningún problema. Me ha tocado a mí, como le podía haber tocado a otro compañero, y lo cierto es que, bueno, pues estamos ahí para ayudarnos, hoy por ti, mañana por mí, y no hay ningún problema, así que en ese sentido todo perfecto. Bueno, Paco, pues gracias por entrar en Entre Amigos. Como siempre, ya sabes, el pico de audiencia lo pones tú. Hoy no estás en persona, pero bueno, estás desde Tenerife y no precisamente pasando unos días de vacaciones, que también manda narices que estando en Tenerife en plenos carnavales no hayáis podido o no hayas podido ni siquiera bajar a darte un paseo por la zona, pues o bien no. De carnavales o bien de la playita donde estabais ayer con el hotel, ¿no? No, imposible. Ayer yo estaba en la zona de playa y es que era increíble el vendaval de viento, de calima, nada, era imposible. Y mira que la zona aquella es preciosa, de Puerto de la Cruz. Y tanto ayer por la tarde intenté salir a picar algo, tuve que ir a 100 metros del hotel, porque es que, insisto, el ambiente es irrespirable, te entra arena en los ojos, a los 3 metros estás masticando arena, y además de lo perjudicial que es para los pulmones, ¿no? Para la respiración. Entonces, claro, dices, bueno, pues, vale, me quedo aquí, pero por lo menos veo el carnaval, veo la ciudad. Es que no puedes salir del hotel, es que es tremendo. O sea, 4 noches aquí o 4 días aquí, incomunicado por la climatología en Tenerife, que se supone que Tenerife siempre es un clima privilegiado. Me decían los compañeros de Radio Marca de aquí de Tenerife, el día del partido, dice, yo no he visto esto nunca. Dice, alguna vez hemos visto alguna pequeña tormenta de arena, dice, pero esta densidad de polvo en suspensión nunca. Y bueno, pues por desgracia nos lo estamos tragando, estamos mordiendo el polvo, literalmente. Nunca mejor dicho. Pues lo importante, Paco, es que regreséis cuando tengáis que hacerlo, pero con toda la seguridad posible. O sea, que si abren el aeropuerto y dejan salir vuelos, es porque se puede despegar sin ningún problema. Así que si volvéis mañana, pues será porque todo va bien. Y si hay que esperar un día más, pues espera un día más. El caso es que volváis bien. Sí, a ver, al final y en definitiva de lo que se trata es de la seguridad de los pasajeros, y en ese sentido aplaudimos la decisión de AENA y del aeropuerto y del Cabildo Canario por cerrar el espacio aéreo, porque sin seguridad no conviene para nada ni aterrizar, ni despegar, ni coger un avión. Así que en ese sentido, bueno, pues simplemente paciencia, apechugar y que el mundo no se acaba por 2 días de calima. Está claro. Paco, gracias por la crónica. Última hora del Elche Club de Fútbol, de Paco Gómez, desplazado allí. Eso sí que es un enviado especial. Y que a la 1:20 seguimos informando desde Tenerife, pues todo lo que tiene que ver con el Elche Club de Fútbol y alguna cosa más. A ti, Rosa, por darme unos minutos en tu magnífico espacio. He hecho un huequito, y ahí, y ahí poder foguearme con tu magnífica audiencia. Gracias, Paco. Mira, precisamente me das pie para poner La tormenta de arena de Dorian. Vamos, que tampoco me lo he currado mucho, ¿eh? Hasta luego, Paco, que tengas buen Hasta día. Hasta luego, Rosa. Gracias igualmente. Perdido en...

ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com. Puedes preguntarle a un vidente, visitar mil foros de internet hasta las tantas, o incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado, a ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Avitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche, con exclusividad opcional. Avitel, desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I, 81, Elche, teléfono 965-420159. Piense en Avitel.com para comprar, vender o alquilar. Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo SsangYong Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por SsangYongAlicante.com. Un Elche Club de Fútbol entre los mejores. Una segunda vuelta apasionante. Un equipo que engancha. Y todavía lo mejor está por llegar. Abónate al Elche Club de Fútbol desde 45 euros y disfruta de todo lo que resta de una temporada ilusionante. Todos con el Elche Club de Fútbol. Abónate. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, en 3 minutos tan solo vamos a alcanzar ya las 12 del mediodía, pero es buen momento, digo yo, para irnos hasta el MUPE, o mejor dicho, que nos traigan el MUPE al estudio, que es lo que hace cada 15 días Ainara Verasturi. Buenos días, Ainara. Hola, buenos días. Algo así, ¿no? Es lo que haces, nos traes el MUPE y todo lo relacionado con la paleontología, pues hasta aquí, hasta los estudios. No solo, bueno, paleontología y... geología, ¿no? No te oigo nada. No, ¿no se me oye? Ahora. tenía yo aquí la mesa mal. Y bueno, pues nos los traes hasta el estudio, pero es que además hoy ¿sí? nos traes cine. Y claro es que sí. Has unido ahí de una manera fantástica lo que es el mundo de la paleontología, los dinosaurios, sí, también. Uh-huh. Seres así como, por ejemplo, King Kong, y, ¿no? Los has unido con el cine. Y me gusta mucho el tema, siempre me gustan los temas que traes, pero lo has tenido especialmente con motivo del tema de los Oscar, pues vamos a hablar entre pues cine y dinosaurios, vamos a mezclarlo ahí un poquito. Sí, sí. Así. Y nos traes ahí una cronología chula, chula. Sí, cuéntanos. Así es, porque es que yo creo que eso, que las últimas semanas con el tema de los Oscar y las pelis y demás, pues he dicho, creo que sería un tema interesante traerlo, ¿no? Porque yo creo que el cine también no ha sido ajeno a estos grandes reptiles mesozoicos. Y desde casi el principio, pues bueno, han estado presentes, si bien es cierto, ¿no? Pues que hemos tenido de todo. Uh-huh. En imágenes de dinosaurios torpes, hemos tenido ágiles, feroces, otros que te los podías llevar de mascota. Vale, claro. ¿No? Así un poco de todo. Uh-huh. Y en algunos casos, bueno, las películas también han sido relativamente fieles, ¿no? A algunas cuestiones que se estaban estudiando en la época. Con lo cual he dicho, pues vamos a hablar de cine y dinosaurios, que creo que puede ser interesante. Pero tenemos que irnos muy atrás en el tiempo, ¿eh? Sí. Hasta 1913. Sí, porque es en 1913 en la primera peli que aparece un dinosaurio. Fíjate. La verdad es que un dinosaurio cartón piedra bastante feo. Pero bueno, ya 1913. Ya introducen ahí ya, la época. Sí, sí, ya aparece ese dinosaurio en la película de Primitive Man. Que, bueno, ya tenemos ahí el primer icono del dinosaurio. Uh-huh. Y será un añito después, cuando ya el creador, Winston Marcay, pues la verdad que hace un espectáculo bastante chulo. Yo creo que un poco así espectáculo como circense. Ajá. O... Pero no, aparece por primera vez la primera dinosauria en la pantalla. Sí. Son dibujos animados y es un dinosaurio de cuello largo y cola larga, un saurópodo, como nuestro Espino. Uh-huh. Entonces, el espectáculo era muy curioso porque Mackay la vendía como que tenía el primer dinosaurio en cautiverio. Entonces, imaginaos, en una sala de cine, claro, en 1914, una sala de cine, la que se ponía a la derecha de la pantalla y con un látigo y un chasquido hacía ¡traca! Y decía, va a aparecer ahora el dinosaurio. Y en la pantalla aparecía una tímida dinosauria tras unas rocas. Ah. Estaban los dibujos hechos en... Estaban impresos, bueno, estaban dibujados y luego están apoyados en un cartón. En principio hizo 1,000 dibujos y de esos 1,000 dibujos hoy se conservan 400 tan solo. Oh. Pero bueno, y en estas imágenes pues uno aparecía en Gertie, que es como se llamaba nuestra dinosauria, pues comiendo árboles... vaciando un lago de agua, jugando un poquito, ¿no? Todo dibujos, era sí, todo sí. Dibujado y aparecía en pantalla. Sí, sí, aparecía en pantalla, pero es muy curioso porque Mackay lo que hacía era interactuar con ella, porque hay un momento en el que saca una manzana en real. Uh-huh. Y está tan sincronizada la película que en el momento que hace el paso a la pantalla da la sensación que realmente Gertie coge la manzana. Coge la manzana. Sí, sí, sí. Pero eso es muy de esta época, ¿no? Sí, sí, esa, sí. Es interactuar de esa interactuar, manera. Sí, sí. Entre la persona que está fuera de la pantalla. Uh-huh. Y lo que está pasando en la pantalla, lo vemos ahora como algo guau. Wow. Sí, pues esto ya se hizo en 1914. Fíjate. Y de alguna manera, bueno, Gertie realmente, si veis las imágenes, interactúa, ¿no?, con el público. De alguna manera está tímida, mira hacia adelante, detrás. Y también hay un momento en el creador que Mackay incluso pasa la pantalla. Fíjate. Es decir, que traspasa la pantalla, ¿no? Con lo cual yo también me imagino ver ese espectáculo. En ese momento. Tiene que ser impresionante. Si es algo con lo que nos sorprendemos hoy en día, sí. Evidentemente hecho con otra tecnología, claro. Desde luego. Pues imaginar en aquel momento, 1914, que uh-huh. ocurriera algo así en una pantalla de cine. Sí, sí, sí. Tenía sí. que ser algo como muy, muy bestial, ¿no? Uh-huh. Qué bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué Mackay al final decidió hacer un corto? La verdad es un cortometraje que duraba 5 minutitos. Un corto. Sí, ah, sí, era sí, un sí. corto. Era muy, muy, muy cortito. Muy cortito. Entonces, ¿por qué eligió un dinosaurio? Pues parece ser que en 1905 se expone por primera vez un dinosaurio saurópodo en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Ah. Entonces este hombre se quedó maravillado en las salas, sí. Y parece ser que, bueno, que se quedó con esa cosa y dijo, pues voy a darle vida. Qué bien. ¿Cómo le va a dar vida? Pues con esos dibujos que hizo y ese pequeño corto de esos 5 minutitos. Sin duda fue una buena idea y poder llevarlo al cine de esa manera, ¿no? Y además pareciendo como que interactuaba. No solo él, sino también la dinosauria, esta tímida que se llamaba Gertie. Sí. Con el público. Tenía que ser algo de verdad asombroso. Uh-huh. Y lo que hacemos ahora es pasar a 1925 porque se estrena El mundo perdido y está basado en una novela. En la novela de Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, y de alguna manera es pionera en varios asuntos. Es una película muda, pero utilizan la técnica del stop motion. El stop motion consiste en muñecos articulados que uh-huh. los vas moviendo poquito a poquito, vas haciendo fotogramas. No tiene curro eso. Y a partir de ahí pues se generan esas imágenes de esos dinosaurios. Como cuando vemos alguna peli o algunos dibujos que son de plastilina. Sí, de eso mismo. Yo cuando veo algo así me quedo pensando, madre mía, eso es cada segundo mover un poquito para que luego te salga una animación bárbara sí. y que parezca que se están moviendo de verdad. Y esto se hacía con muñequitos, sí. No de plastilina en este caso, y también se hacía esta uh-huh. esta película, El mundo perdido. Sí, sí. Y lo que tiene de curioso, bueno, la trama realmente es que hay en una zona de Brasil uh-huh. en la que los dinosaurios no se han extinguido, ¿no? Entonces, a partir de un grupo de expedicionarios, van allí y descubren los dinosaurios. Y de alguna manera, el director introduce temas de actualidad en ese momento de paleontología, incluso cuenta con un asesor paleontólogo, con Osborne. Además, era una película muda, creo, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Y de alguna manera es asesorada por paleontólogos y es muy curioso porque en esa época, en 1925, hay un paleoartista uh-huh. que ya empieza a describir y a dibujar los dinosaurios de manera ágil. No es como esos típicos dinosaurios torpes, bobos, ¿no? Sí, porque quizás se creía erróneamente que por la envergadura del animal sí. eran más lentos y torpes al moverse. y no parecía así. Sí, entonces en esa época ya había paleortistos que de alguna manera intuyen, basados en los estudios paleontológicos, que son gráciles. Uh-huh. Entonces, incluso la película ya introducen algunos terópodos, dinosaurios carnívoros, que son gráciles. Pues son 70 años después cuando esos fotogramas y esas imágenes y esas ilustraciones se pueden asegurar que eran así. O sea, que acertó. De alguna manera, dentro de la película, pues hay errores, evidentemente. Hombre, los hay ahora en las películas, sí. Que, como siempre digo, quien se dedica al mundo de la paleontología lo ve de otra manera, uh-huh, al que podemos ver el espectador en la pantalla de cine, una película que tiene que ver como Jurassic Park, sí. Jurassic World y demás. Sí. Pues vosotros lo miráis como con lupa, ¿no? Sin mirarlo con lupa lo veis. O sea, veis, sí, cosas que pero, dices... Se puede haber hecho otra cosilla, pero bueno, de alguna manera las películas que se hacen es entretenimiento, claro. y se quedan eso, ¿no? Bueno, y aquí ya introducían el pues ese movimiento, uh-huh, que parecía más bien real, y para la época pues ya se sabía muchísimo, me parece a mí, y eso era en 1925. Uh-huh. Vámonos hasta 1933, porque ese sería el año de King Kong. Sí, además yo creo que también una de las películas icono, ¿no? Cuando hablamos de películas este así, no existió, iconos, ¿no? Creemos. No, un simio tan grande, no. Bueno, mira qué dinosaurios había. Bueno, este era mucho más grande. Este era más grande, ¿eh? Sí, era, este era el rey. Como un T-Rex. Sí. Pero, ay, no. pero al final es que lo ves hasta mono. Ay, ¿qué? Nunca mejor dicho. Mono me refiero, no mono de que era un mono, un sapiens, sí, sino bueno, que era así con Kim, que era la chica rubia, pues es que te crea ternura y todo, era como, ¿sabes? Sí. Pues esa película lo que nos da pie es escuchar por primera vez en el cine el rugido de un dinosaurio, ¿no? O sea que en la película, cuando ruge Kong, que es como se llamaba, King Kong, no era su rugido. ¿Era como el rugido de un dinosaurio? No, lo que pasa es que hay una de las escenas en las que King Kong tiene que luchar contra un T-Rex. Es que la del 25 no la he visto. Entonces aparece ya... En las nuevas no aparece el T-Rex. Aparecía el T-Rex y en ese momento ese rugido, es que de alguna manera hacen el dinosaurio, es la primera vez que se oye ese un sonido, ¿no? Un rugido de dinosaurio. Un rugido de dinosaurio que suponemos que era como suenan o como sonaban los dinosaurios, no lo sabemos. Claro, no. En realidad, imagínate que piaban o algo así. Sí, yo siempre me he imaginado, aquí, ¿no? De un pío, pío. Estuvo pío, pío. Depende del tamaño, ¿verdad? Sí. Pero claro, nos imaginamos que eran como muy... que daban mucho miedito cuando rugían. Sí, todas las mezclas, ¿no? Ahora que estábamos hablando de Jurassic Park, que todas las mezclas pues que hacen con felinos actuales, con cocodrilos... Sí. Pues bueno, al final no dejan de ser hipótesis. Claro. Y hay que poner. Eso es algo que no se puede saber. De momento no, hay no que poner. No se puede saber. Hay que poner un sonido y ahí. Bueno, King Kong. Con él se escucha el primer rugido de un dino en la pantalla, uh-huh, y nos vamos a 1940. Hemos pasado. Estamos ahí viajando desde. Hemos empezado por 1913. Uh-huh. Vamos por 1940 porque de la mano de Walt Disney llega Fantasía, que es la primera peli donde se recoge por primera vez la teoría de la extinción por un meteorito. Uh-huh. Así es. Hemos pasado de ese primer dinosaurio de cartón piedra. Hemos pasado por el stop motion. Y al final pues uno llega a Walt Disney en la que habla de lo que en Fantasía, de la aparición de la vida en la Tierra y demás, aparecen dinosaurios y es en 1940 donde se hace, como comentabas, ¿no?, la primera alusión acerca de la teoría de la extinción a través de ese meteorito, ¿no? Y queda reflejada en la peli. Claro, me imagino que era algo que se sabía, ¿no? Que era en la época, al fin y al cabo, las películas también beben, ¿no? De lo que decimos de los estudios que se están realizando en el momento. Hay algunos con más acierto o con menos acierto, uh-huh, pero ya en la película de Fantasía pues ya se recoge esa teoría de la extinción, ¿no? Uh-huh. Seguimos en los años 50, 60, 70, porque se muestra a los dinos como seres antidiluvianos, torpes y bobos. Sí, la verdad que hay una época también, yo creo que como en todo, ¿no? Hay una transición. 1940, cuando termina Fantasía, también destacar que hay otra película que es hace un millón de años, que igual nos suena, que es la típica película de cavernícolas con dinosaurios, en la que aparece ya Raquel Welch. Pues también, yo creo que también algunas veces tenemos ese icono, ¿no?, de esos dinosaurios así, que están atacando a los cavernícolas, que dices, claro, de ahí que muchas veces nos pensemos que el ser humano ha convivido con los dinosaurios, uh-huh, y nunca ha sido así. Y no, es verdad. Yo en cuanto al repaso de las películas, no sé si alguna de estas que nos has contado, nos hemos quedado en los años 50, 60, ¿sí? 70. sí que en alguna ocasión se ha visto en televisión esas primeras imágenes en blanco y negro de, bueno, muy torpe, sí. Que dices tú, vamos, terrible, pues de eso, de cavernícolas peleando con, luchando con algún dinosaurio. Uh-huh. Alguna de, seguramente nos has comentado alguna de estas películas. Y incluso en alguna de ellas vemos ya no solo los... todavía no tenemos animatrónicos, pero las técnicas del stop motion y demás, y en algunas de ellas se introducen animales actuales como las iguanas, en las que le han puesto una vela entonces claro, es muy gracioso, ¿no? En la pantalla ver esas imágenes en las que, bueno, sí, ahora nos resulta muy gracioso, ¿no? Sí. En la época no lo sé, pero ahora sí. Vamos a los años 50, 60, sí. 70, venga. Claro, pues ahí realmente lo que comentabas, que son animales torpes, bobos, pero es en los años 80 cuando se da una revolución a lo que es el cine y los dinosaurios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque durante 1970 y 1987, más o menos, se empiezan a descubrir cantidad de dinosaurios. Ya. El 40% de los dinosaurios de esa época, pues bueno, se descubren ahí y tenemos muchísimos. Entonces, de alguna manera, se incluyen en las películas. Ya había más información había también. Había muchísima más información y la tecnología también ya es mucho más avanzada. Claro. De tal manera que nos da paso a una película, la de Baby, el secreto de la leyenda perdida, en la que se utiliza por primera vez en el cine un animatrónico. Vaya. Es un dinosaurio también saurópodo, sí, de cuello y cola larga, en la que en este caso se basa en una leyenda que hay en África, en la que hay un ser, además es cierta la ley, bueno, es cierta la leyenda, no, las leyendas son leyendas, no dejan de ser leyendas, pero es un mito, ¿no?, que existe en África, de cómo hay un ser mitológico, grande, y la película precisamente se basó en este mito, que se llama, tengo que mirarlo, la chuleta, esto se lo tengo que mirar, Mokelo Mbembe. Ah, claro, hay que mirarlo. ¿Mukero? Mokele Mbembe. Mokele Mbembe. Eso fue por 1980. 85. Sí, que... pues, Baby. Bueno, sí, no sé si... Yo creo que en alguna ocasión todavía la han puesto en la tele. Pero ahora nos vamos ya a una época que yo creo que ya el que más, el que menos sabe, que el gran salto llegó con Jurassic Park hacia 1993. Sí, yo creo que eso ya, las nuevas tecnologías hicieron su aparición y hubo un cambio, ¿no?, radical en el cine, en la que hemos pasado, pues eso, del stop motion, hemos pasado de personas disfrazadas de dinosaurios, que también para verlos ahí dentro tenían de cartón, que sufrir, y de cartón, cortaditos ahí que parecían. Claro, también en Parque Jurásico también hay animatrónicos, como el T-Rex grande, pero por primera vez ya empiezan esas imágenes a través de ordenador, que yo creo que la magia que tiene la primera película de Parque Jurásico es esa imagen en la que nos creemos por primera vez que ese brachiosaurio, cuando se levanta sobre sus patas, que coge las ramas de ese árbol, ¿no?, que podía ser casi real. Yo creo que fue la película que... Esa primera película en la que, bueno, pues en esta época hemos podido ver a esos dinosaurios, yo creo que impactó un poco esa peli, como que, wow, es que parece tan real, lo han hecho tan real, que luego ya las siguientes era como un copia y pega raro, sí, también, ¿no?, me parece a mí. Y, pero en ese momento el ver como que parecía que estaban de verdad con los dinosaurios, que tocaban de verdad los dinosaurios, que corrían delante de verdad de los dinos, era como, no sé, a mí me impactó mucho esa primera película de esta nueva era, sí, Jurassic Park, que para mí, y lo hemos hablado antes en A micro cerrado, sí, para mí es la mejor de la saga. Para mí también, sin duda alguna. Yo creo que marcó un antes y un después también en cuanto a la utilización de las tecnologías, pero como la primera, lo siento. Pues aún así, como la primera, pero ya van por la cuarta. Claro, ahora ya están con Jurassic están World. Están rodando Jurassic World 2. Sí, bueno, acaban... han empezado nada. Ayer han empezado a rodar, porque la siguiente, en principio, se estrenará en junio del año que viene. Así que esperaremos a ver cómo queda la cosa. Pero el impacto y esa sorpresa tiene que ser muy, muy, muy, muy fuerte para que... No sé. A mí esto me resulta... Es como... cuando me estrenan una nueva de Spider-Man. Estoy ya de Spider-Man. Es que cada año me estrenan una nueva de Spider-Man. Y de verdad, estoy de Spider-Man hasta el gorro. ¿Qué se puede contar más de Spider-Man que no se haya contado, no? Pues aquí es como que, bueno, cogemos la película de 1993 que para mí es la mejor, y de ahí están intentando ahí alargar el tema. No sé, hombre, genial para los seguidores que les gusta este tema, que llevas a los niños al cine y tal, no te digo que no, pero como película en sí, yo no creo que pagaría de nuevo en el cine para ver una película así. Habrá que ir viendo los trailers. Yo la verdad que tengo muchísima expectación porque por fin vuelven otra vez los paleontólogos. Entonces, y eso que, es algo positivo. Que vuelva la figura de Alan Grant, Ellie Sandler y Ian Malcolm, ¿no? Pues que vuelvan, bueno, Ian Malcolm ya las últimas ya hizo sus pequeños pinitos, pero bueno, era matemático. No, el que vuelva a ver unos paleontólogos, yo tengo curiosidad, ¿no? A ver cómo se va a enfocar. Porque creo que también lo hemos comentado muchas veces, pero Parque Jurásico, la del 93, Jurassic Park, yo creo que hay hoy en día una generación de paleontólogos que es debido a esa película, sin duda alguna. Hombre, claro que sí. Esto es como cuando los niños empiezan a ver los tebeos o los cuentos de dinosaurios que les gustan mucho, las figuritas. O, quizá el haber visto esa película a muchos les ha llevado a estudiar la paleontología, que es buenísimo. Y es que, insisto, es una película muy buena. Quizá porque sería la primera así con las nuevas tecnologías y que lo mezclaron todo tan bien. Pero luego la trama, a mí es de las que más me ha gustado, fíjate, me gustó. Bueno, pues nos volvemos a ver en 15 días, Ainara. Sí, sí, seré formal esta vez, a ver si... Eres muy formal, sí. Pues si eres de las más formales que tengo en el programa, por Dios. No pasa nada una vez que falte, ¿eh? Vamos a darle un poquito de concesión también al tema, que no pasa nada porque faltes alguna vez. Mira, hoy no viene Rafa, ¿ves? ¿Por qué? Porque hay que cuidarse un poquito. Hay faenas y cosas que hacer también. Está pachucho, la verdad es que está malito y bueno, pues mejor que se quede en casa, sí, se recupere bien. Que se recupere pronto, que coja fuerzas. Y la semana que viene más. Ahí nada, nos vemos en 15 días, como te digo. Y bueno, que me ha encantado el tema. Hemos hilado aquí, fíjate, desde 1913 hasta 1993, la primera de Jurassic Park. Y lo que nos queda, me parece a mí, con el tema. Sí, sí, además hay novelas. Tenemos escritores alicantinos, como Octavio López San Juan, que escribe perfectamente el cinezoico, libros concretamente de la historia del cine y de los dinosaurios, que son auténticas maravillas. Seguro que hay alguno en tu libro de mesita. ¿Cuál es tu lectura de mesilla? Pues una de ellas es esa, y estamos esperando también ya otro libro en principio que saldrá ya en breve también, sobre el cine y dinosaurios. Oye, curiosidad, por quien tenga curiosidad, ¿dónde está el MUPE? Bueno, pues el MUPE, nada, está a 10 escasos minutos de aquí, sí, en la plaza de San Juan. 10 minutos andando, ¿eh? 10 minutos andando, nada. Y bueno, hoy no descansamos, hoy estamos de Dino Carnaval. Pero ¿cómo no me lo cuentas? Si normalmente los lunes no estáis, hoy sí, hoy claro, están los peques allí. Claro, seguimos de carnaval, ¿no? Que allá el fin de semana, sí. Pues bueno, hoy hemos dicho, estamos de Dino Carnaval y así tenemos hoy coles y mañana también que están haciendo talleres, en la que ya sabéis que cualquier excusa es buena para acercar la ciencia, las ciencias y la Tierra. Y en esta ocasión, pues bueno, el protagonista es el T-Rex y están ahí recortando máscaras. Te has escapado más que nunca. Conociendo el T-Rex y bueno, pues también es gracias a la colaboración de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Elche. Y ahí tenemos a 40 fierecillas que están disfrutando del T-Rex. Fierecillas, ahí dentro del MUPE con otras fieras. Sí. Mañana abierto, de mañana hasta el domingo se abre, los lunes no, aunque hoy tenéis actividades. El domingo además es gratuito, por lo que podéis seguir sin ningún problema. Y si no es gratuito te va a costar 2 euros, o sea que es que tampoco es para dejarte ahí el bolsillo. No. Puedes llevar a los niños, a los nietos, a los sobrinos y lo vamos a pasar todos muy bien, no solo los niños, también los adultos. ¿Y en qué horario estáis? Estamos de 10 a 2 por la mañana y luego por las tardes de 3 a 6, salvo los domingos que solo se abre por la mañana. Bueno, pues todo el mundo al MUPE a conocer un poquito más sobre el Museo Paleontológico de nuestra ciudad, que como siempre digo, sorprende. Hay que entrar porque sorprende y mucho y para bien. Gracias, Ainara. Nada, gracias a ti como siempre. Nos vemos en 15 días. Hasta pronto. Aquí seguimos con un poquito de música y enseguida volvemos con más temas aquí en Entre Amigos. Change. been so long. You I see forever, oh so clearly. I might have been in love, I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. Glenn Medeiros nos cantaba este Nothing Gonna Change My Love For You. Nada cambiará mi amor por ti. Bueno, pues una versión bastante más animada, pero mucho más animada, ¿eh? También para animar este día de lunes. Venga, vamos a ir leyendo ya mensajes que han llegado a nuestro 665-896450, 12:22 minutos del mediodía. Hoy estamos preguntando por metidas de pata a través del WhatsApp, ya que en 1990 voy a coger mi chuleta, porque tal día como hoy de 1900, yo sigo anclada en el pasado, ya lo veis, de 2009, mejor dicho, se lanzaba una aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes a través de internet llamada WhatsApp. Bueno, pues eso, que a través de el móvil nos empezamos a comunicar por, dejamos yo creo que el Messenger o algo así que teníamos antes, y bueno, pues nos comunicábamos por WhatsApp. Y precisamente de eso quiero que nos habléis, aunque al final termináis contándonos lo que os apetece. Y yo leo los mensajes, como por ejemplo el de José. Hola José, buenos días. Nos dice, por cierto, tengo que avisar. Hoy la tablet está más de lunes que nunca. A ver si respeta lo que queda de programa y podemos leer los mensajes. Dice, hola Rosa, ponle el Trifásica una canción de esas que le gustan. Dice, para que se venga arriba después de la trans ilicitana, Sergio Gutiérrez, que la corrió y que, bueno, participó en la trans y la tengo por aquí, lo tengo por aquí, a Sergio. A ver qué nos está contando, seguramente algo al respecto. Maruja, buenos días, como siempre nos manda una fotito que no puedo abrir y que yo supongo que es un meme de esos tuyos que me mandas cada mañana. Exacto, mira, hola, buenos días entre amigos. Ay, está corriendo por el parque con un unicornio. Ay, Maruja. Venga, Sergio Gutiérrez. Hola, buenos días, gentucilla. Dice, contento de este fin de... Por fin llego y ya la tengo. Algo más de lo esperado, pero después de 18 horas 20 minutos ya es mía. Ahora a por el próximo reto. Recupérate primero de este. Bueno, y se refiere a... Bueno, ¿no es, es una medalla, Sergio? Bueno, me alegro que la hayas terminado, ¿no? Supongo que has terminado, la hiciste completa. Creo que hubieron muchos que no llegaron, como 200 y pico que no llegaron, no la terminaron. Y bueno, 18 horas 20 minutos... No es broma, ¿eh? ¡Felicidades, Sergio! Bueno, ¿cómo lleváis este lunes? Espero que bien, ¿eh? Sí, es comienzo de semana, pero como siempre os digo, los lunes ya falta menos para que llegue el próximo fin de semana, para que llegue el viernes. Too sexy for my love. Y mientras esperamos que llegue, escuchamos más musiquita. Francés, dietista, nutricionista y licenciada en farmacia. Educación alimentaria, obesidad, nutrición infantil, intolerancias y patologías relacionadas con la alimentación. Porque alimentarnos mejor es cuidar nuestra salud. Elvira Francés, en Clínica Fisiofit, calle Maestro Albéniz 5, teléfono 694-46-49-69. Que tu alimento sea tu medicina. Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa. Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot.

Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Sí, como siempre, bueno, os digo, intentamos estar de buen humor y si además conseguimos arrancarte una sonrisita, mejor que mejor. Bueno, nos vamos a ir a esta hora, a las 12:34 minutos del mediodía, a callejear por una de, precisamente, las calles de nuestra ciudad. Y en esta calle, no, en esta casa, bueno, venga, en este caso, quiero decir, a ver si nos quedamos en la pasarela del pintor Vicente Albarranch. Ahí nos vamos a ir. Más concretamente, vamos a conocer quién era Vicente Albarranch. Bueno, pues él nació en Elche en 1898, hijo de Vicente Albarranch Serrano. El padre fue un reconocido pirotécnico creador de la Palmera de la Virgen. Inició los estudios primarios, pero en casa había necesidad de trabajar. Primero se colocó en el almacén de complementos de alpargatas y calzado. Después fue ayudante de un abogado. Y finalmente, al quedarse sin empleo, decidió apuntarse a la Legión como voluntario y de paso cumplir además con el servicio militar. Sabemos que cada 10 días cobraba 2 pesetas por sus honorarios de soldado. 2 pesetas. Por esta época hizo sus primeros dibujos a lápiz y plumilla, representando además pequeños paisajes ilicitanos y marroquíes. Marchó a Barcelona, vendió alpargatas en la tienda de su tío y aprovechó los mercadillos semanales de los pueblos colindantes para ampliar las ventas. Así conoció Granollers. En este pequeño pueblo del Vallès Oriental catalán se estableció y la suerte empezó a sonreírle. Tenía unos 23 años. Más tarde trabajó como albañil y seguidamente ingresó como escribiente en el registro. Su trabajo en el registro de la propiedad le dio la estabilidad económica que buscaba. Acudía todas las mañanas al registro de la propiedad y por las tardes pintaba en su estudio. El domingo lo dedicaba todo el día para pintar. Iba al campo, atraído por los colores del paisaje vallesano, muy distinto también a los de los huertos de palmeras de nuestra ciudad de Elche. Su primera galería de arte fue el escaparate de la tienda de confecciones Calgras, en el pequeño cuadro Campo. La oportunidad se le presentó con la exposición de autores locales en el Casino Granollers. Los cuadros de Albarranch gustaron desde el principio. Las creaciones con las relaciones con Elche no se interrumpieron nunca. En uno de esos viajes le acompañó su amigo periodista Carles Costa Álvarez, quien escribió un artículo titulado Elche la Bella. Entusiasmado con su paisaje y entendiendo perfectamente el interés de los ciudadanos por la conservación de los huertos de palmeras. Para las fiestas de 1935 le encargaron el diseño del sello de correos que circularía en la correspondencia oficial. El sello se imprimió en Valencia y representa la Nit de l'Alba, con la silueta de la palmera de la Virgen iluminando la Basílica de Santa María. El primer reconocimiento oficial vino ese año, nombrándole hijo ilustre de la ciudad. Era el alcalde Joaquín Santo García. Tuvo una excelente oportunidad de quedarse en Elche al optar en 1935 por la plaza vacante del director de la Escuela Municipal de Dibujo. Tuvo en su contra, además, que al ser una plaza oficial le pedían certificación académica. Respecto a este requisito, el pintor escribió una carta justificando su falta de estudios académicos. Con la guerra civil comenzó el absurdo. Había una orden de detención contra el pintor por desafecto al gobierno republicano, probablemente por su traslado a Elche. Pero la gran paradoja es que en el verano de 1939 y acusado desde el gobierno franquista, ingresó en la cárcel de Alicante. En el dossier de la prisión de Alicante no aparecía el motivo de su detención y el 5 de julio fue ingresado en el reformatorio de adultos de Alicante. Gravemente enfermo, muere el día 16 de agosto de 1939. de Albarrán, cuentan sus compañeros, deseaba ver los fuegos de la nit del alba. Bueno, pues hemos conocido a quien se le ha dado, bueno, la pasarela del pintor Vicente Albarrán. Después de callejear por nuestra ciudad, pues te leo un mensaje que dice: buenos días, Rosa. Dice: me llamo Isa. Me gustaría poder dedicarle la canción de M-Clan llamando a la tierra a mi chico Frank. También a sus hermanos Antonio y Cristian, que os escuchan todos los días mientras trabajan. Nos manda un beso. Bueno, pues un beso también para vosotros y sobre todo muchas gracias por escucharnos. Pues quizá cada día y desde el trabajo, si os lo hacemos más ameno, pues ya nos damos por contentos. Es para vosotros, llamando a la tierra. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Oh, yeah.

Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Prepárate para el bombazo Cable World porque subimos los gigas en tu móvil. Solicita la subida o pasa tus líneas móviles con nosotros y disfruta del doble de gigas con un 25% de descuento. Infórmate en bombazo@cableworld.es, llamando al 966-19-2000 o en tu oficina más cercana. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. En 9 minutos tan solo alcanzamos la 1 ya de la tarde. Es momento de irnos hasta nuestras ofertas de empleo de este lunes, día 24 de febrero de 2020. Toma nota, tenemos 4. Y una de ellas es que se necesita plantera de máquina Strober para exterior. En el 603-36-22-71. Hace falta fábrica de zapato fino de señora y taller de aparado en el 688-21-55-71. Hace falta encargada de aparado con mucha experiencia en el manejo de todas las máquinas, en sacar precios a modelos y también en llevar el taller completo en el 688-21-55-71. Y por último te cuento que hace falta aparadoras de zapato fino de señora en el 688-21-55-71. Ya sabes que todas las ofertas, también las demandas, las tienes puntualmente actualizadas a partir de la 1 en nuestra página web teleelch.es. Solo tienes que clicar en ofertas de empleo y ahí te aparecen todas. También puntualmente actualizadas todas las noticias que acontecen en el día de hoy y el fin de semana pasado en nuestra ciudad, incluidas pues la última hora del Elche Club de Fútbol desde Tenerife con Paco Gómez, que están allí, están todavía allí. Bueno, pues mira, como me habéis contado lo de la Transilicitana, que por ejemplo Sergio Gutiérrez la ha participado en ella, y como él, pues supongo que muchos de vosotros, algunos oyentes, habéis participado en esa Transilicitana. Nos comentaba el policía local David Fernández el pasado viernes, pues que en algunas ocasiones había tramos que era como que se sentían cuando lo terminaban, pues como Rocky Balboa, ¿no? Cuando subía las escaleras, las famosas escaleras de los entrenamientos de Rocky Balboa. Bueno, pues nada, nos vamos precisamente a por quizá el tema más conocido de Rocky, este Eye of the Tiger, pues que yo os lo dedico a todos los que participasteis de alguna u otra forma en esa Transilicitana del fin de semana de nuestra ciudad. Bueno, pues así, es una manera de decir que habéis sido unos valientes, todos los que habéis participado en la Transilicitana, los que la habéis iniciado, los que la habéis acabado desde luego, los que no la habéis acabado también sois unos valientes, y también va dedicada pues a todo ese dispositivo de personas, entre agentes, voluntarios, la propia organización, Protección Civil y DIA, pues que es una gozada contar con tanto equipo, más de 200 personas, pues que velaron por la seguridad de todos los participantes en esa Transilicitana. Bueno, pues casi 3 minutos, bueno, 2 minutitos ya para alcanzar la 1. Sabes que llegan los servicios informativos de esta casa. Me atrevo a decir que Iciar es seguro, Marga espero que también, pero si no, están nuestros compañeros de los informativos de esta casa pues para traerte la última hora en cuanto a todo lo que ha ocurrido en nuestra ciudad. Después Paco Gómez desde Tenerife, desde el puerto de la Cruz, los han trasladado a Paco Gómez, al Elche Club de Fútbol, bueno, supongo que algunas personas más de hotel, y han vuelto al puerto de la Cruz. Desde allí te cuentan también la última hora, no solo del Elche Club de Fútbol, sino de todo lo que está pasando allí este fin de semana. Yo creo que les han dado así como unas vacaciones. En cualquier caso, aquí volvemos a estar juntos, si te apetece, mañana a las 11 de la mañana, y pasamos de nuevo un ratito entre amigos. ¡Feliz lunes! Trying to run that game, made it sound so sweet when he say my name. I said, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that slack? Said a boss last night, buying out the bar. Said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that slack? Baby, baby, I've been waiting for. He been loving himself on a Kim and Ye. I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn you, father, can you play that sax? Been a smart ass too, Mr. Know-it-all. Think you got flooded down to a formula. I'm like, boy, stop, run it back.